para explicarte a ti. Si ni yo puedo explicarme. Tú dices que tú eres para mí y no sé qué contestarte. No sé cómo es que te hago sentir, porque no quieres hablarme. Si no tienes nada para decir, déjame contarte. No eres tú, soy yo. Quizás tú me das, yo te doy, ay, yo te doy, tú me das. Pero si no va a funcionar, no me escribas más. Bloquéame en el WA, porque el universo sabe que fuiste tú, no yo. Fuiste tú, no yo. Mami, fuiste tú, no fui yo. Mami, fuiste tú, no fui yo. ¿Quién diablo a mí me mandó a ser el que quiere más de los dos? Baby, fuiste tú, no fui yo. Soy yo, no eres tú. Sé que fui fría como un iglú. Perdón, pero mi intención no era herirte. Por eso es que yo quiero decirte: no eres tú, soy yo. No eres tú.